de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, radica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos a las 10 de la mañana y el podcast lo tenéis desde el sábado ya en la web de la 97.7 Radio y en los dispositivos móviles. Bien, hoy servidor está solo, Alfredo el proyeccionista no está con nosotros, aunque lo vamos a tener luego porque esta semana grabamos una entrevista con Gonzalo Vendala, que es el director de uno de los principales estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana. La película es Asesinos Inocentes, que además fue el preestreno hace una semana en los cines Lis de Agárralo como puedas. Eso será en los estrenos, pero antes tenemos que hablar, cómo no, como siempre solemos hacer, del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que sigue teniendo al mismo número uno, tanto aquí como en los Estados Unidos, que viene siendo habitual durante este mes de... durante finales de junio y primeros de julio. Jurassic World continúa aguantando, y de qué manera, en el número uno en nuestra taquilla. Este pasado fin de semana recaudó 1,8 millones de euros. En total, en nuestro país, lleva ya cerca de 15 millones de euros. En los Estados Unidos, ni que decir, en los Estados Unidos lleva ya más de 500 millones de dólares y ahora mismo es ya la quinta película más taquillera en la historia de los Estados Unidos. Y ya tiene muy de cerca al número 4, que es El Caballero Oscuro. Así que posiblemente Jurassic World quede entre las 3 películas más taquilleras jamás vistas. Y veremos lo que dura, porque tiene la película un filón para que durante todo este verano siga amasando más dinero. Bien, y de la taquilla en nuestro país tenemos que seguir hablando de una comedia española que está funcionando bastante bien, aunque el segundo fin de semana ha descendido bastante. Estamos hablando de la producción de A3 Media, Ahora o Nunca, con el señor Rovira como protagonista. 900.000 euros el pasado fin de semana y lleva ya casi 3 millones de euros. No está siguiendo la línea de recaudación de Perdidos al Norte, pero por el momento más que aceptable la recaudación de esta comedia iba a decir divertida comedia para algunos y sobre todo para la mayoría de críticos, nefasta comedia. Aunque por el momento el público no le está dando la espalda. Parecía que iba a entrar más fuerte de lo que entró en los Estados Unidos. San Andrés, con 294 copias, apenas recauda 900.000 euros. En los Estados Unidos, recordemos que lleva ya más de 140 millones de dólares. Por lo tanto, éxito en su país, y aquí no vamos a decir que es un fracaso, pero ni mucho menos lo que se esperaba. Lo que tampoco nos esperábamos mucho será que la divertida comedia Espías, con 308 copias, apenas recaudará 400.000 euros, uno de los pinchazos más importantes de esta temporada. Otra película que la verdad ha entrado bastante mal es la comedia francesa No molestar, que apenas ha recaudado 90.000 euros con 127 copias, así que le queda poquito a esta comedia en nuestro país. Y la que sí que entró bastante bien es la estupenda, una de las mejores películas de este 2015, es la película La Segunda Madre, que entró en el número 11 de la taquilla, pero con apenas 26 copias ha logrado recaudar 50.000 euros. Estamos ante una de las sorpresas de este año y vuelvo a repetir, una de las mejores películas que actualmente podemos ver en nuestra cartelera. Y de los Estados Unidos tenemos que destacar que del revés, la película de Pixar, que aquí se estrena en dos semanas, lleva ya 184 millones de dólares, y que Ted 2, la divertida película de este osito mal hablado, que funcionó tan bien la primera entrega, pues esta vez ha pegado patinazo en los Estados Unidos, con apenas 33 millones de dólares. También es entendible, ya que en el número 1 está Jurassic World y en el número 2 del revés. Veremos a ver, con el paso del tiempo, cuál es la recaudación final de este osito mal hablado. Eso sí, la película ha tenido muy buenas críticas en los Estados Unidos. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos. Y, cómo no, empezamos hablando de los Minions. Estrenos de la semana. Los Minions. Los Minions llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Tienen muchos nombres. Dave, Carl, ese es Norbert. Es un poco bobo. Pero todos comparten el mismo objetivo. Servir al amo más villano que encuentren. ¡Sí, tipos! ¡Será banana! ¡Niam, niam! Pues veremos a ver si lo consiguen en esta precuela de Gru, mi villano favorito, donde veremos cómo estos Minions, en este caso hay tres protagonistas principales que son Kevin, Stuart y Bob, los tres buscarán al malvado, a su jefe, a su nuevo malvado. Veremos a ver si lo consiguen. En la película veremos también quiénes son, de dónde vienen y por qué les gustan tanto las bananas. Recordemos que gran parte del éxito de Gru, mi villano favorito, de las dos primeras entregas fue los Minions, estos personajes amarillos, pequeñitos y simpáticos. Veremos si enlazan el éxito que tuvieron las dos de Gru, que ya han recaudado más de 1.500 millones de euros entre las dos películas. Se supone que esta será el nuevo número uno, tanto en España como en los Estados Unidos, y que desbancará a Jurassic World del altar. Veremos si lo consiguen estos divertidos personajes en esta, la verdad, que divertidísima comedia. Y una película para todos los públicos, para niños y para adultos. Y ahora nos vamos a aprender a conducir. para tratar el tema de hoy, la crítica Wendy Shields. Siempre es un placer. Me he enterado de lo de Ted. ¿Qué es lo que has oído? Cada 7 años le entra el ataque y se siente atrapado. Y actúa como un adolescente. No vuelvo a casa contigo. En lugar de montar en moto, papá ha elegido montar un adulterio. ¿Quién es? Darlan Cintur para sus clases de conducir, por favor. ¿Qué pasa? Nos movemos. Eso es bueno. Ya era hora de que condujeras. Antes tenía un marido que conducía. Ted. ¿Dónde encuentran a todas esas lagartas? Es que les gustan jóvenes. Y así pueden moldearlas como quieren, enseñarles cosas. Aprendiendo a conducir, la protagonista, que está en trámite de separación, decide, pues bueno, sacarse el carnet de conducir y tener cierta libertad en la vida. De profesor se conocerá a un hindú emigrado a Nueva York y entre los dos surgirá una enorme amistad. La película está dirigida por la catalana Isabel Coixet y está íntegramente rodada en la ciudad de Nueva York. En el reparto, Patricia Clarkson, que es la protagonista, y junto a ella, en un fantástico papel, el señor Ben Kingsley. Una comedia romántica que pasó por el Festival de Málaga y que tiene el sello inconfundible de su directora. Un cine pausado y con muchos diálogos. Y lo que decimos siempre de Isabel Coixet, o te gusta o no te gusta. No suele haber término medio. En esta ocasión, la película en Málaga tuvo aceptables críticas. Y del resto de estrenos, tenemos que hablar de una película pequeñita que se estrena solo en los cines Babel, en su versión original, que es Los Caballos de Dios. La cinta que cerró la última edición de Cinema Jove y que pasó por el Festival de Valladolid en el 2012 y que obtuvo la Espiga de Oro. En ella vamos a ver, en esta película, las razones del embrión del yihadismo. Es una película que está inspirada en los atentados del 2003 en Casablanca. Por cierto, su título se da a los yihadistas fieles, que son, bueno, que son bombas humanas, y que irán al paraíso de forma inmediata y a todo galope, como los caballos. La verdad que es una película dura, tremenda, muy realista y desgraciadamente de muchísima actualidad. Volvemos a decir, Los Caballos de Dios, una gran película que la podemos ver, es una versión original en los cines Babel. Y nos vamos ya, para cerrar los estrenos de este fin de semana, a hablar con Gonzalo Vendala, el director de Asesinos Inocentes. Pero le he encargado un trabajo que va a ser a la perfección, ¿verdad? ¿Quieres que lo matemos? Eso es asesinato. Eso es vida. El sobre era mío, tenía pasta dentro. Me lo ofreció para que lo matara. ¿Qué es exactamente la culpa? ¿Qué tal con Espinosa? ¿Tú crees que puede querer suicidarse? ¿De qué sirve todo el psicoanálisis del mundo? Pues estamos escuchando el tráiler de Asesinos Inocentes y vamos a hablar con su director, Gonzalo Vendala. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, debut en la dirección, sí, con un largo, sí. Después de varios cortos de éxito, que pasaron por varios festivales, inclusive algunos de ellos premiados. Y háblanos un poquito de este debut. Pues bueno, es mi debut debut como director. Yo como productor había producido ya una película que se llamaba Los Niños Salvajes, que dirigía Patricia Ferreira, ¿sí? Y la habíamos producido con nuestra empresa Aragán Films, en coproducción con distintos films de Barcelona, y entonces en ese sentido teníamos ya cierta experiencia en el mundo del largometraje. Pero claro, mi espinita de como director estaba ahí, y Asesinos Inocentes ha sido por fin mi salto, ¿no? Gonzalo, muy buenas. Te habla Alfredo, el proyeccionista. Soy un viejo seguidor del thriller psicológico y me fui de cabeza a la presentación que se hacía de tu película en los cines Lis de aquí de Valencia, y bueno, me encontré con una grata sorpresa, y es que el público se lo pasó bomba. ¿Tú sabías que este impacto produce tu película en los espectadores? Hombre, yo te puedo decir las reacciones que he vivido siempre que se ha proyectado la película con público, que la primera vez fue en el Festival de Miami, que estaba programado 2 pases, y la película gustó tanto que pidieron un tercer pase adicional, que efectivamente se hizo el día de la clausura a petición del público. Y luego en Málaga también gustó muchísimo al público, Bilbao igual, y bueno, el estreno que yo viví ayer en Sevilla, pues parece ser que también. Bueno, entonces, estamos... Sí, yo estoy súper contento de que la reacción de la gente sea esta, claro. Estamos hablando de una película que nosotros, o el público, por el título y por el cartel, nos da la impresión que vamos a un thriller psicológico, y nos encontramos también con unas pinceladas de humor que nos sorprende desde que arranca, pero es que luego mantiene nuestro interés en la película. Es un poco difícil ese arte de mezclar, ¿no?, los dos géneros. Sí, bueno, ese era realmente el gran reto que me planteé en este proyecto. ¿Sí? Era poder combinar lo que es el suspense con el humor, porque creo que el punto de partida de esta película era tan inverosímil que o lo hacías con mucho sentido del humor o era imposible que funcionara. Entonces ese fue el gran reto que yo me planteé y bueno, parece ser que funciona. Pero va más allá de contar una historia, quiero decir, hay que luego realizarla. Y esto, la magia de esta cristalización, ¿no?, de una película final en la que van los dos géneros, la tienen también los actores, ¿no? Porque... yo creo que gracias a ellos, y por tu dirección de actores, gracias a ellos nos hacemos verosímil la historia y nos identificamos con alguno de ellos. Alguno de ellos es más simpático que otro, eso hay que reconocerlo. Y algunos lo mataríamos también. Sí, algunos. Porque sí, la sí. cosa va de matar a gente. Pero nos lo pasamos bomba porque ellos son un poquito patosos algunos, ¿no? Y otros muy simpáticos. Hay de todo. Son un desastre. Y además están liderados por el más desastroso de todos, que es el personaje de Garralda, que interpreta a Max Iglesias. Sí, y es un personaje que los lidera y los va manejando a todos como si fueran su rebaño. Y aunque a alguno de ellos pues se le revela un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que entre todos ellos forman una buena piña. Y creo que al final de la película consigues hacerte amigo de ellos y casi formar parte de la pandilla. Sí, casi que tienes la sensación de haberte convertido en un asesino inocente más. Se agradece la película, la verdad, Gonzalo, por ejemplo, la mezcla de estos actores jóvenes que están de actualidad, muchos de ellos, en series de televisión, como El Príncipe, Amar, en fin, que los tenemos de actualidad, Max Iglesias, Luis Fernández, ahora Garrido, Javier Hernández, y un veterano, un gran actor como Miguel Ángel Solá, y una muy buena química entre todos ellos. Sí, la química entre ellos fue dentro de la pantalla y fuera de la pantalla. Seguimos manteniendo el contacto un año y tres meses, casi desde que se terminó el rodaje, y continuamos en contacto todas las semanas, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, hablamos casi todos los días, y hemos hecho un grupo muy unido, y creo que eso se nota en la pantalla, el buen humor que hubo todo el tiempo y el cariño que nos cogimos los unos a los otros, creo que eso se transmite y el público lo agradece. Y en el grupo este que tienes de WhatsApp, ¿hay algún Garralda? Quiero decir, ¿alguien que lidere los imposibles? Bueno, hay un Garralda, porque además en el móvil lo tengo por Garralda, si me roban el móvil, que nadie sepa de quién es su teléfono. Pero no, hay cada uno dice lo que se le ocurre cada día y seguimos hablando, seguimos en contacto permanente, ¿no? Gonzalo, ¿qué tiene Sevilla, que últimamente está siendo una ciudad muy cinematográfica? Pues no sé, Sevilla tiene... A ver, yo soy de aquí, con lo cual yo nací aquí y tiene lo que siempre ha tenido para mí. Yo me he criado aquí, pero me he formado en esto del cine, pues consumiendo mucho cine y mucha televisión. Tanto cine en la gran pantalla como el que emitían en televisión. Yo soy muy amante de, sobre todo, del cine clásico, y creo que es lo que he querido reflejar en Asesinos Inocentes. Porque para mí, aunque hay gente que la clasifica como thriller, yo prefiero huir de ese término y decir más bien que es suspense clásico, porque es más... el thriller hoy día se asocia más a una película de acción o de tiros o de disparos, y no es exactamente esto, Asesinos Inocentes. Asesinos Inocentes es más una película de misterio, de intriga, en la que la historia te va atrapando y te va metiendo cada vez más en una especie de montaña rusa que te suelta ya al final de todo, ¿no? Sí, y bueno, y Sevilla pues es el marco donde se ha rodado la película, y bueno, he tratado de mostrar una Sevilla universal, europea. Sí, sí. Alejada de los tópicos. Sí, hay momentos en que no sabes en qué ciudad está, la verdad. Y bueno, Sevilla es una maravilla y puede ayudar mucho su luz. Pero hay partes en que la película pues es de noche, ¿no? Yo creo que la magia de esta historia está en estos personajes que tienen cada uno su característica, que los hace simpáticos, adorables. Quisiera ser amigo de ellos y quisieras incluso involucrarte en sus aventuras, por arriesgadas y un poco locas que sean, ¿no? Creo que no sé si podríamos exagerar al decir de que has creado un género impensable, ¿eh? Yo no tengo noticias de esta mezcla de la tensión psicológica con el humor, porque además el humor es constante, no es una pincelada, sino a lo largo de toda la película te diviertes. Si no es verdad que es un género nuevo, lo que sí es posible que haya aparecido un personaje nuevo, ¿no? Dentro de mucho menos que nos esperamos, van a aparecer muchos Garraldas por ahí, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, Garralda es el típico pícaro, en ese sentido yo creo que es un tipo de personaje que existe desde siempre, ¿no? En la literatura española hay muchos ejemplos. Y yo no estoy tan seguro de haber inventado un género. Yo no me considero para nada creador de género, ni mucho menos, sino que es algo que creo que está más en desuso. Es sí. Decir, por ejemplo, yo creo que las películas de Alfred Hitchcock unían mucho el tema del suspense con el humor y eso funcionaba mucho. Lo que pasa que últimamente pues la gente, pues los cineastas tienden más hacia una película seria o hacia una película humorística, exagerando cada uno de los dos extremos. Sí, sí, y yo creo que el término medio es casi mejor, porque igual que necesitas pensar y sufrir con los personajes, también necesitas esos momentos de soltar adrenalina y de tranquilizarte soltando carcajadas, ¿no? Yo creo que es la combinación perfecta para que el público se lo pase bien. Bueno, eres el director, pero también guionista de la película. ¿Al final el resultado final de la película ha sido lo que escribiste en el guión primero? Bueno, la película se ha rodado con la versión novena de guión. Uh-huh. Y ha dado muchas vueltas el guión. Todas las películas evolucionan mucho desde la primera versión hasta la última. También con las aportaciones de los actores, también en el montaje se reescribe la película. Es decir, que la película está viva hasta que sale finalmente de la sala de montaje ya terminada con la música, con el sonido, y hasta el último momento pues están haciendo cambios siempre. Entonces, evidentemente nunca va a ser exactamente tal y como está previsto desde el principio, porque, como digo, está viva, pero sí que tiene toda la esencia de lo que yo quería plasmar. Pues Gonzalo Vendala, te tenemos que felicitar porque es una película que en los preestrenos aquí en Valencia ha gustado mucho y que, bueno, que eso ya es importante, de que a la gente le sorprenda y muy gratamente Asesinos Inocentes. Pues, hombre, me da muchísima alegría que el público la reciba tan bien, y ojalá que eso se manifieste el 3 de julio en que la gente vaya al cine a verla y se corra la voz y que la pueda disfrutar el máximo de gente posible. Eso está garantizado, que va a disfrutar el público, sí, en los cines Lis de Valencia, con toda seguridad, que es donde se presentó por primera vez y la aplaudieron calurosamente. Una película para divertirse, para entretenerse y sobre todo para descubrir personajes impensables. Felicitaciones. Felicidades por la película, Gonzalo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. El fotograma rosa. Y entramos ya en la recta final de nuestro Agarro Como Puedas, y en el fotograma rosa vamos a hablar con la directora Carolina Espinoza. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, eres protagonista porque el próximo 10 de julio presentas en el Centro Cultural Octubre la película documental El Tren Popular de la Cultura. Así es, están todos invitados para el próximo día a participar de esta experiencia. Bueno, una experiencia que es olvidada del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende en Chile. Cuenta un poquito, porque yo he visto un poco de la película ya, y luego la historia, la verdad que es muy interesante, de cómo 60 artistas recorrieron más de 1000 kilómetros en tren cantantes, comediantes, poetas en la época de Allende para, bueno, para difundir el mundo de la cultura. Sí, bueno, partió la premisa de la base de que todo el mundo recuerda cómo murió Allende y terminó el gobierno de la Unidad Popular en el año 73 en Chile, pero muy poca gente conoce, por ejemplo, otros aristas de su programa de gobierno, de estos 1000 días que duró, que como por ejemplo el tema cultural. Él en sus 40 medidas, que tenían mucho que ver con la supresión, por ejemplo, de sueldos fastuosos, o de sanidad para todos, un programa que estaría muy vigente hoy por hoy, pues tenía como medida 40, cultura para todos, que se materializaría en unos institutos provinciales de la cultura. Entonces, la génesis de todo esto, el arranque de esta medida y de esta materialización de esta medida, fue precisamente el tren que fletó en febrero del año 71 rumbo al sur de Chile con 60 artistas y durante 40 días y 40 noches hicieron representaciones artísticas de diferente índole a personas que nunca habían tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver de cerca un concierto, una representación teatral, o incluso había mimos, o sea que era completamente variopinta la muestra. Fue en el año 1971, que tampoco es que estemos hablando de hace 90 años. No, no, para nada. Y de hecho es una de las primeras medidas de Allende. Allende asume el 4 de noviembre del 70, el tren sale en febrero del 71, con lo cual dice mucho la importancia que tenía la arista cultural para Allende, ¿no? Lo importante que es el mundo de la cultura. Para algunos gobiernos no, porque no les interesa, pero lo importante que es que la gente pues conozca todo el mundo de la cultura. Bueno, en la película documental, Carolina, vamos a ver testimonios de los protagonistas. Sí, fue como tú bien dices, que como ha pasado poco tiempo, digo, comparado por ejemplo con la Guerra Civil Española y tal, uh-huh, pues las personas que protagonizaron esa experiencia siguen vivas y siguen vivas muy muy muy, muy en activo, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen, en el peor de los casos, 70, 71 años, 75 años, con lo cual ellos les propuse participar en esa experiencia y muchos de ellos, no todos, salen contando en primera persona lo que significó para ellos, primero, el honor de que el presidente los llamara y segundo, pues el llevar la cultura y conmoverse, así como la gente también se conmovía con esas primeras representaciones culturales, para los artistas también les significó, bueno, pues un cable a tierra, ¿no? El decir que la cultura no solamente se hacía en los grandes escenarios de Santiago y de las grandes capitales, sino que era mucho más conmovedor y más agradecido un público que recién estaba experimentando, en estado puro, pues la experiencia de serte partícipe de una experiencia cultural. Tuvo que ser emocionante, ¿no?, rodar esta película documental. Sí, fue emocionante y fue muy difícil también, porque las condiciones de hoy, en cuanto a la disponibilidad de líneas férreas, por ejemplo, en Santiago, en el país, bueno, pues son muy distintas. En aquella época se elige el tren porque el tren era la estrella y porque realmente en un país tan alargado como Chile, pues era la columna vertebral de Chile, ¿no? Incluso estuvo muy presente en las campañas políticas de Salvador Allende, las 4 veces que postuló a la presidencia del gobierno y finalmente lo obtiene en la cuarta, estuvo muy presente. Hoy, desgraciadamente, y después de la dictadura, que no solamente dejó la huella que todos sabemos en la sociedad chilena, uh-huh, también dejó una huella terrible que es, bueno, pues el desmantelamiento de la red ferroviaria, algo que lamentablemente también pasó en casi todos los pueblos latinoamericanos, por intereses capitalistas, por supuesto, y también porque recordemos que la inversión en férrea, la inversión en ferrocarriles, pues es una cosa que una parte tiene que asumirla al Estado, porque son inversiones que se recuperan a 200, 300, 100 años, ¿no? Entonces, tiene que arrancar con eso, tiene que haber una conciencia del gobierno por querer hacerlo, y otra parte, pues bueno, como hemos visto en algunos otros casos europeos o estadounidenses, finalmente se privatiza, ¿no? Pero no del todo como sucedió en Chile y más, para más inri, pues fue el desmantelamiento y la opción del autobús como medio de conexión por sobre la línea férrea, que era como lo obvio en Chile, ¿no? Bueno, recordemos para los oyentes de Agárralo Como Puedas y de la 97.7 Radio que será el próximo 10 de julio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Octubre. Y quién, aparte de la directora, como no, Carolina Espinosa, ¿quién más estará en la presentación? Bueno, nos van a acompañar varias personas, también está Fernando Yagaria, que es el presidente de la Federación Chilena en Chile, perdón, en Valencia, y que, bueno, pues es una persona que estimo mucho y que merece todo mi honor, y cuando quería presentar esta película, pues él inmediatamente hizo un tándem Valencia-Alicante para que la película también se viera en el Levante. Y tengo que recordar, por ejemplo, que la película hace una metáfora entre esta experiencia que no surge de la nada, ¿no? Allende también se inspira, y las personas que organizaron el tren se inspiran en experiencias de la Segunda República Española, como por ejemplo las misiones pedagógicas, y sobre todo en el Teatro Experimental de la Barraca en Madrid con García Lorca, pero también de Max Aub en Valencia. Con lo cual esta película tiene mucha relación y, bueno, mucho más de lo que creen, porque en realidad son testimonios que son universales, que trascienden en realidad fronteras, y esto no es una frase cliché. Pues Carolina Espinoza, la verdad que gracias, y bueno, y estaremos allí el próximo 10 de julio en el Centro Cultural Octubre para ver esta película documental tan interesante. Y tan, la verdad que es una película que se podría poner en institutos, yo creo. Es una película para que la juventud conozca cierta parte de la historia, no solo de nuestro país, sino de Sudamérica, que también nos repercute, porque es muy importante. Bueno, pues a ver, qué viaje, que lo vean todos y todas, y recuerdo que todos y todos están invitados, y tendremos un interesante coloquio donde vamos a debatir, pues, el derecho a la cultura, que hoy por hoy está bastante en boga. Pues felicidades, Carolina, por la película. Muchas gracias a vosotros. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bien, y nos tenemos que despedir ya de nuestro agarre como pueda de este fin de semana. Rápidamente, recordando los estrenos de la próxima semana: Elsa y Fred, una cinta romántica con Shirley MacLaine y Christopher Plummer; El mundo sigue, en su 50 aniversario, una película dirigida y protagonizada por Fernán Gómez; y Terminator Génesis. Pues más cine aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo como puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.